11 de la mañana ya y 9 minutos con cielo totalmente cubierto, con advertencia amarilla rigiendo también en Montevideo. Los seguimos acompañando hasta las 12 y cuarto en Mañanas de Radio los lunes. Más o menos habitualmente a esta hora estamos compartiendo y con mucha respuesta de la audiencia otras caras del deporte y del fútbol en particular, con informes que prepara nuestro compañero Marcelo Peña. Vamos al turno de este lunes. Lograr la gloria en el deporte no es nada fácil, todos los atletas tienen sacrificios de diversas maneras, pero hay quienes tuvieron que pasar por pruebas de exigencia máxima por las que en su momento pudieron haber tirado la toalla. Son atletas con historias de vida, de superación personal y de inspiración para millones de personas a través de distintas generaciones. Por ejemplo, el caso de Bethany Hamilton, la surfista, desde los 7 años. Un tiburón le arrancó el brazo cuando tenía 13 años de edad, pero eso no fue impedimento para que regresara a las olas. Su mentalidad ganadora superó cualquier mal momento y regresó 26 días después de su operación. Además, llegó a estar entre las 50 mejores surfistas del mundo. O el propio basquetbolista Michael Jordan es, sin duda alguna, uno de los atletas más influyentes en la historia. Su nombre es conocido en todo el mundo, pero no fue sencillo justamente bañarse en esa gloria de la NBA del básquetbol estadounidense. El mismo Jordan contó que dudaba de su talento, pero lo superó. Superó esos fracasos que la vida le puso para salir adelante a base de una mentalidad única. Lolo Jones, una atleta que saltaba vallas, había nacido en el seno de una familia con carencias económicas, donde de hecho su propia familia tuvo que pedir asilo, por ejemplo, en una iglesia para poder dormir. Con el paso del tiempo fue alcanzando sus objetivos, se graduó y años más tarde logró ir a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También hay otros casos, el de J.C. Owens en atletismo. Este atleta afroamericano compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, en pleno régimen nazi. Además de ello, logró conquistar 4 medallas de oro en la misma edición, lo que dio un plus a su histórica participación. El caso también de Scott Hamilton en patinaje artístico, fue dado en adopción a las 6 semanas de nacer y desde pequeño tuvo que luchar contra la fibrosis quística. Sin embargo, esto no fue impedimento para que ganara la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 1984. También hay otros casos, como el de Wadham Shakerkani en judo, que en Londres 2012 fue una edición emblemática para los Juegos Olímpicos, ya que por primera vez en la historia Arabia Saudita enviaba a una mujer a competir. Ella lo hizo en judo y sentó un precedente para el deporte de su país. El caso, por ejemplo, de Kieran Behan, que superó un cáncer de muslo cuando tenía apenas 10 años de edad. La gimnasia era su pasión y cuando intentaba regresar tuvo un duro golpe de cabeza, años más tarde una fractura de tobillo, y parecía que iba a dejar todo, pero sin embargo superó todos sus obstáculos y asistió a los Juegos Olímpicos de 2012. Muhammad Ali, el boxeador histórico, Muhammad de nada tiene de duda que para nadie es una duda que Muhammad es uno, por ejemplo, de los mejores boxeadores en la historia. Otros dicen de los mejores deportistas. Su vida ha sido ejemplo de inspiración contra millones, ya que tras sus éxitos llegó al ring, luchó contra el Parkinson y fue ejemplo para diversas generaciones. Jack Robinson en el béisbol, el 15 de abril del 47, es una fecha memorable para la liga de béisbol, por ejemplo en Estados Unidos. Jack Robinson se convirtió en el primer jugador de color en jugar en las grandes ligas, rompiendo de esta manera la barrera del color. La Federación de la Liga de Béisbol de Estados Unidos se instauró en su honor el Día Jackie Robinson. Todos usan el número 42 ese día para recordarlo. Tiene también una película que cuenta su propia vida. Michael Phelps, el nadador, recordado mundialmente por ganar 8 medallas de oro en su vida, en una sola edición ganó los Juegos Olímpicos con un montón de medallas. Phelps no tuvo el camino sencillo tampoco, ya que además de las exigencias físicas a las que se somete todo atleta de alto rendimiento, luchó, por ejemplo, contra el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, pero supo canalizar todas sus energías en la natación y se convirtió en una leyenda. Y hoy queremos, en este caso, compartir dos historias especiales de futbolistas que también han marcado la historia. Nació en Francia. Su historia siempre estuvo marcada por las dificultades. La vida le impuso una serie de retos que supo superar uno tras otro hasta convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Cuando tenía solo 2 años de vida, sufrió un accidente vehicular que le marcó el rostro de por vida. Viajaba en el asiento de atrás del auto cuando se produjo el choque que lo expulsó de su lugar y su cara pegó contra el parabrisas, produciéndole una serie de cortes en el rostro debido a los vidrios rotos. Hoy aún luce las cicatrices que de niño le costaron el apodo de Scarface, una famosa película protagonizada por Al Pacino que fue estrenada el mismo año de su nacimiento, en 1983. Luego del accidente, fue atendido de inmediato por especialistas. Los médicos actuaron rápido y le colocaron más de 100 puntos de sutura en su rostro. Las cicatrices, sin embargo, nunca se borraron, algo que lo llevó a enfrentar las burlas de sus amigos durante su infancia. Franck Ribéry cuenta que nunca se operó porque las cicatrices le ayudaron a formar su carácter. Pero el primer gran golpe en la vida que recibió el francés fue cuando sus padres lo abandonaron recién nacido en un convento de monjas. De pequeño se burlaban de mí y me escondía a llorar en un rincón. Pero eso me ha ayudado en la vida, declaró tiempo atrás. En el convento vivió algunos años de su infancia, aunque más tarde fue echado por revoltoso. Se escapaba del convento para ir a jugar al fútbol con sus amigos. Vivió solo, en la calle, sin nadie a quien recurrir. Tuvo que sobrevivir trabajando como albañil, uno de los primeros empleos que tuvo en su vida. De todas formas, el fútbol continuaba siendo un sueño que parecía inalcanzable, hasta que el Unión Sportive, un equipo de su ciudad natal, le dio la oportunidad de jugar. Pasó por varios equipos profesionales hasta llegar al club Marsella de su país, en el que se dio a conocer como una promesa del fútbol mundial. Más tarde recibió la convocatoria a la selección francesa, con la que disputó 2 mundiales y 2 Eurocopas. En el año 2007 fue contratado por el poderoso club alemán Bayern de Múnich. Ribéry recibió el premio al mejor futbolista de Europa. Lo que en un principio era un sueño, terminó siendo realidad, producto del trabajo silencioso que ha realizado en el fútbol. Consecuencia de la perseverancia de una persona que supo driblar varias dificultades en la vida para después poder hacerlo en un campo de juego. Franck Ribéry, el gran futbolista francés que hace poco tiempo se convirtió al Islam y pasó a llamarse Mohamed Yassine Ribéry, un deportista que hoy genera alegrías en miles de amantes de la pelota. Un ejemplo para muchas personas que aún están jugando el partido para ganarle a la vida. nació el 22 de mayo de 1946 en Irlanda del Norte. De niño comenzó jugando al rugby hasta que despertó su pasión por el fútbol. George Best debutó a los 17 años en el club Manchester United de Inglaterra y defendió la casaca de la poderosa institución durante 11 años hasta 1974. Entre 1964 y 1970, maravilló al mundo del fútbol. Tenía una gran habilidad y mucha velocidad. De apariencia frágil, contaba con una excelente técnica con ambas piernas y una gran visión de juego. En esos años, ganó 2 ligas inglesas, una Copa de Europa, obtuvo el Balón de Oro y un Balón de Bronce. En esos años, marcó 115 goles y se transformó en uno de los futbolistas más importantes de la historia. Una noche de 1966 en Lisboa, jugando ante el Benfica del gran Eusebio, su equipo triunfó por 5-1. Su actuación fue tan maravillosa que la prensa portuguesa lo bautizó con el apodo de El Quinto Beatles. George Best también jugó en el fútbol de Escocia, Estados Unidos e Irlanda del Sur y del Norte. Con solo 17 años debutó en la selección de Irlanda del Norte. Jugó 37 partidos y convirtió 9 goles. Las actuaciones de George Best eran de un nivel tan bueno que un día Pelé declaró sobre Best: es el mejor del mundo. Pero la historia de Best estuvo marcada también por sus actuaciones fuera de los campos de juego. El haberse convertido en una estrella del fútbol europeo, la fama adquirida y el dinero obtenido transformaron a George Best en un personaje mediático que poco a poco comenzó a eclipsar su propia capacidad futbolística. A la vez que mermaba el rendimiento del gran jugador, crecía el George Best personaje, el de los excesos. En una ocasión, el Botones de uno de los hoteles más exclusivos de Nueva York contó una anécdota sobre Best. Llegó a pedir una tras otra decenas de botellas de champán hasta gastar las 20.000 libras que se esparcían por la cama de la lujosa suite en la que se divertía con una ex Miss Universo. El abuso del alcohol comenzó a destruir su vida. En 1982 decidió abandonar la práctica del fútbol, pero no dejó de lado su estilo de vida. 2 años más tarde, fue condenado a 3 meses de prisión por conducir ebrio y agredir a un agente de policía. La vida se desmoronaba y el gran ídolo perdía el partido más importante. Siendo un triunfador en el fútbol, todo parecía ir bien. Pero cuando se alejó de la élite del deporte, su vida se convirtió en un infierno, a tal punto que intentó suicidarse. En agosto de 2002, Best fue sometido a una exitosa operación de trasplante de hígado en un hospital de Londres. En una nota periodística realizada tiempo atrás, Best declaró sobre su particular estilo de vida: a lo largo de mi vida gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y coches. El resto simplemente lo malgasté. El 2 de febrero de 2004 fue condenado de nuevo por conducir en estado de embriaguez, con lo que se le retiró el carnet de conducir por 20 meses. El ex gran entrenador del club Manchester United, Alex Ferguson, declaró sobre Best: George Best fue único. El 3 de octubre de 2005, Best fue ingresado en la unidad de medicina intensiva de un hospital de Londres debido a una infección de riñón. Consultado sobre su vida futbolística, Best declaró: Pelé ha dicho de mí que yo era el mejor futbolista del mundo. Ese es el mejor homenaje a mi vida. El 25 de noviembre de 2005, el tratamiento fue interrumpido. A los 59 años de edad, George Best fallecía después de una lucha que fue más larga de lo que los médicos esperaban. Su muerte paralizó a todo el país. Más de 100.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre. El velatorio se realizó en el Parlamento y asistieron más de 25.000 personas a despedir al gran ídolo. George Best fue enterrado junto a su madre en una ceremonia privada en la cima del cementerio Roselawn. En un hecho que quedará marcado para todos los amantes de la pelota, 5 días antes de su muerte, George Best decidió llamar a un diario británico para que le sacara una fotografía mostrándolo postrado en la cama del hospital, y le pidió a los periodistas que esa foto, que iba a ser la tapa del diario, estuviera acompañada de una frase que impactó en los miles de sus seguidores. La misma decía: "No mueran como yo".